Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ...17:04, estamos acá para acompañarlos hasta las 19 horas... Quédate, mucho material, mucha información, mucha noticia y mucha reflexión. Quiero agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica que nos acompaña acá y a Camilo en la producción y coordinación de aire. A los dos, muchas gracias por acompañarme. Vamos a ver un poquito qué pasó. Se ve la ciudad de Buenos Aires un poco con menos autos y con muchos chicos, ¿no? Eso por lo menos es mi visión subjetiva. Esto no es un hecho real. Yo hoy vi menos autos, vi muchos lugares que iba, que era imposible ver lugares para estacionar, que había lugares para estacionar, y creo que tiene que ver con las vacaciones de invierno, porque sabemos que siempre hay un sector más allá de las crisis, lo decimos siempre, moviéndose ese pequeño por ahí sector, 1 millón de personas, 2 millones de personas, que son los que algunos gobiernos populistas dicen, viste cómo la gente se va, viste cómo llena los restaurantes, todo eso. Bueno, no se necesita mucha gente para llenar todo eso. Y tampoco se necesitan muchos chicos para llenar el centro, ¿no? Y hoy uno ve los lugares de comida rápida llenos de chicos, los cines llenos de chicos, los teatros llenos de chicos, muchas cosas para que los chicos disfruten gratis, ¿no? Y eso ayuda también a chicos que trabajan, como por ejemplo esto que es reducido ahora en el gobierno de la ciudad. Antes se hacía mucho más tiempo, se hacía todos los días de las vacaciones, ahora se hace el martes, miércoles y jueves nada más, pero a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en muchas plazas de las 15 comunas hay espectáculos artísticos, malabaristas, juegos para los chicos, kermeses, todo eso, en donde hay un trabajo de mucha gente, ¿no? Es decir, de mucha gente que por ahí están sin trabajo y aprovechan por lo menos tienen una changuita para subsistir un mes, aunque después les pagan tarde, lamentablemente. Pero lo que hay que decir también es que no hay esa cantidad de espectáculos que había en otros años. Parece que el ajuste se ha metido también en eso. Pero bueno, por 2 semanas más o menos vamos a estar así, con los chicos haciendo todas esas cosas que no hacen mientras van al colegio, en un invierno bastante frío, también hay que decirlo. Y también quiero agregar esto, es decir, lo de las plazas puede ir cualquiera cualquier día, pero hay también reuniones de chicos en las escuelas. Para eso había que anotarse y para eso había cupos. Uno ha visto, yo hoy he pasado por 3-4 escuelas, que en las mismas escuelas hay chicos que están pasando parte de las vacaciones. Por ahí son la solución para algunos problemas. No pude chequear si comen ahí los chicos, pero supongo que les darán una merienda o algo, y en algunos lugares comerán, que a veces hoy, y como está la situación, es muy importante. Bueno, el gobierno nacional, cada vez más casta, uno está viendo que cada vez es más casta, y lo está viendo cada día, uno ve al presidente más peleado con todos, ¿no? Peleado con la vida. Recién echó de su consejo de asesores hace un rato a Karadoxyan. Después voy a chequear bien el apellido, porque lo conocí la noticia mientras estaba viniendo. Sé que Steady. Y bueno, cualquiera que le dice que esto no va, lo echa, si está alrededor de él, lo echa. Inclusive echa asesores que son ad honorem, ¿no? Por ejemplo, el otro día echó a Spotorno, un economista liberal, que le dijo esto así no va. Quiere decir que lo que uno ve es que como que perdió la brújula Milei, ¿no? El bastante anda a los tumbos, ¿no? Anda todo lo que él decía que iba a aplicar, que acá lo dijimos varias veces, no yo solo, lo ha dicho mucha gente, no se aplica en ningún lugar del mundo. Bueno, si vos aplicás algo, haces un experimento que ya de entrada sabés que no va a funcionar, pero vos, porque sos vos y porque sos medio emperador, ¿viste? Nosotros tenemos últimamente en la Argentina, parece que en vez de elegir presidente o presidenta, elegimos reinas, emperadores, es una cosa medio extraña. Bueno, dijo que no le preocupaba el dólar blue y que lo iba a bajar en 2 días. Alrededor de él decían que a 1.100 lo iba a poner en 2-3 días. Bueno, más allá del costo que significaba bajar eso, que era el subir el riesgo país, y todos los problemas financieros que tiene el país, más allá de eso, lo bajó un día y ahora sigue subiendo. Hoy creo que cerró 1.450, 1.460, andaba ya por ahí, ¿no? Es decir, había bajado primero de los 1.500, y todo lo daban como un éxito, por lo menos alrededor del gobierno. Y después nos estamos acostumbrando, no sé si se dieron cuenta, pero nos estamos acostumbrando a palabras, ¿no? Que no escuchábamos, y todos hablamos o empezamos a ver, ¿no? No todos, porque la realidad, la mayoría de la gente está pensando cómo llega a fin de mes, cómo come, pero bueno, justamente no llega a fin de mes, tenemos problemas para la comida, tenemos problemas para llegar a fin de mes, tenemos problemas con los jubilados, tenemos todos los problemas que tenemos, justamente por todas esas palabras que significan cosas que se están haciendo que no funcionan, ¿no? Ustedes escuchan hablar ahora de putz, por ejemplo. Después el riesgo país, bueno, ya convivimos ya hace años, ¿no? Pero lo vemos que todos los días sube. Vemos todo alrededor nuestro, parece un gran libro financiero, pero alrededor de eso hay gente que dice, ¿qué carajo me están diciendo? Yo lo único que entiendo, que voy a comprar pan, volvió a aumentar el pan. Voy a comprar leche, volvió a aumentar la leche. Voy a pagar las facturas de agua, de gas, y vuelven a aumentar, aunque no es lo que están frenando los grandes aumentos para que no haya mucho problema. Hicieron un aumento de cuatro, así, de llevarlo de 1 a 4 o 5 veces, por ejemplo, en el agua, que lo llevaron aquel que pagaba 3.000 pesos, 4.000 pesos, lo llevaron a 12.000, casi 12.500, pero después metieron otro ajuste de un 4%, es decir, están los últimos índices los están ajustando. No están, dejaron pendiente otro 200-300% que querían hacer en luz, gas y agua, entre otras cosas, porque se les desmadraba la inflación, porque el otro día tuvimos los números y hemos visto que la inflación llegó al 4,6%, 4,2 era el mes anterior, y la inflación, dice todo el mundo, que así no baja de estar en 4 y pico, 5 y pico, y así es. Hay muchos sectores que presionan que haya una devaluación, entre ellos el campo, que hoy por hoy en la Argentina es el único que aporta dólares, porque el Fondo Monetario no quiere prestar un mango porque no está de acuerdo con este plan económico. Dice, no quiere dar dólares porque dice van a hacer lo mismo que hicieron en la época de Macri, le prestamos la guita y en 3 días se llevaron toda la guita, todo el mundo, hasta el último que podía compraba dólares, porque en ese momento, en el momento que lo hizo Macri, había por ahí la situación económica era mucho mejor, ¿no? Veníamos de una pobreza del 2017 del 25,7%, la más baja en 30 años. Los salarios ya empezaban a caer, pero no al nivel que cayeron ahora, entonces todavía había un poco de resto. Ahora el resto es un poco menor, pero siempre hay alguno que si le sobra un mango, que hace, compra dólares, porque la tasa de interés es del 30% anual y son tasas negativas que no compensan absolutamente nada. Bueno, así estamos. Y en medio de todo esto, yo traje hoy dos temas que me parecen importantes, ¿no? Más allá de que la agenda sabemos que está siempre dominada por el presidente, hay que decir la verdad, el presidente o la oposición, este maridaje que se ha construido de impunidad, ¿no? Esto insistir del presidente que la corrupción no le interesa y demás, y estos tiros o estos acercamientos que le hace Cristina, criticándolo, diciéndole que es prejuicioso, pero después le dice llame a una mesa nacional para discutir estos temas, porque usted se equivoca con el dólar, qué sé yo, pero hay ahí un diálogo que lo sostiene la justicia, ese diálogo, ¿no? Es decir, hay una promesa de que los empresarios corruptos que no fueron presos y que fueron sacados durante el kirchnerismo en los aprietes a la justicia, que también algunos habían sido presos por los aprietes que le hacía el gobierno de Macri, pero hasta que después desistió y dijo dejémosla libre a Cristina que le ganamos, dijo Macri, y así le fue. No le ganó porque lo jugaron Alberto Fernández. Así que hay un momento de bastante impunidad con un ministro que es el ministro de la impunidad, un ministro que ha defendido a muchos delincuentes que hicieron negociados con el kirchnerismo, a muchos delincuentes, Taselli, por ejemplo. Que bueno, que ha defendido a delincuentes inclusive sexuales como Alperovich. Hasta ser ministro, Cunio Libarona defendió al Pirovich. Bueno, ahí se ve un pacto de impunidad y es lo que nos tiene atado a todo esto y es lo que hace que haya un desencanto, porque al no poderse formar una alternativa por fuera de esto que está circulando, es decir, ahora acá inauguraron los perros flautas kilómetro cero, que es un progresismo, entre comillas, que acompaña a Kicillof, es decir, ese progresismo ya decidió que ahora hay que unirse en contra, todos en contra de Milei. Y así la Argentina no funciona de esa manera, porque cuando se unieron todos en contra de Cristina, vino Macri. Cuando se unieron todos en contra de Macri, vino Alberto. Cuando se unieron todos en contra de Alberto, vino Milei. Ahora vamos a seguir con esa receta que no funciona, es decir, se van a unir todos en contra de Milei y va a venir algún otro a hacer los negocios que no haya podido hacer Milei, o que no haya podido hacer Alberto Fernández, aunque todos estos ya parece que los negocios, que ya cuando lleguen los otros uno siempre piensa lo mismo, con todo lo que están choreando esto, ya no va a quedar más nada, y siempre queda algo en la Argentina. Pero quiero agregar algo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con el Club Atlético Boca Juniors, y tiene que ver también con todas las discusiones que nos imponen desde el poder, ¿no? Ahora resulta que de la noche a la mañana, ya viene hace un tiempo, lo quisieron utilizar para bien o para mal en las elecciones, el tema de las sociedades anónimas. Yo como hincha, como socio de Boca Juniors, aunque adherente, no voto, pero como socio, como ex socio de varios clubes, de San Lorenzo, de Atlanta, bueno, de clubes de barrio, yo estoy en contra de las sociedades anónimas, totalmente en contra. Ahora, no puedo dejar de decir que nuevamente tienen argumentaciones para decir, miren los clubes de fútbol cómo andan. ¿Por qué? Porque tenemos una banda de dirigentes en los clubes de fútbol, de presidentes, y ni que hablar el presidente de la AFA, que realmente son y han sido un desastre los que pasaron y los que están acá. Acá podemos hablar ahora de Riquelme, de Blanco, de antes podemos hablar de Tinelli, de Macri, y siempre toman los clubes que son de los socios como si fueran de ellos, Stinfale, por ejemplo, en Riestra, y así podemos hacer una lista, los toman como si fueran de ellos los clubes y hacen negocios, y grandes negocios. Y después hacen grandes negocios y después manejan de una forma los clubes que en general los perjudican a los clubes. Y ahora en Boca Juniors pasó eso. En Boca Juniors se juntó la poca transparencia de la dirigencia del club de Boca Juniors con Riquelme y el Chanchi, que son muy parecidos a Milei. Milei ve que todo pasa por él, y si el que no coincide con él se va, entonces deciden todo. Entonces, para mandar un telegrama para decir que habiliten jugadores, como pasó ahora para el partido de hoy en Quito, tienen que esperar que este hombre diga, y este hombre por ahí, no sé, yo no lo veo un hombre que ha estudiado para gestión o que sabe de gestión, como no veo a casi ningún presidente de los clubes. Pero bueno, eso le puede costar a Boca mucho. Quedar eliminado es lo de menos, porque esto es fútbol. Pero le puede costar plata, porque trajeron gente justamente para jugar hoy y para jugar la semana que viene esta copa. Y por supuesto que si Boca no clasifica, cuesta mucha plata. ¿Quién va a pagar esa plata? Bueno, todos vamos a querer hoy que ganen los pibes, y ojalá que ganen, y que los títulos de mañana sean: los pibes dieron un espectáculo en Quito y le ganaron a Independiente Medellín, todo eso. Pero más allá de eso, y pase lo que pase, y ojalá que podamos pasar y salir campeones, todo, porque soy hincha de Boca, fanático de Boca, pero más allá de eso, ¿qué pasa que hemos votado a esto? Está bien, me van a decir, no había otra cosa, porque del otro lado estaba Ibarra, Macri, etcétera. Me van a decir eso, pero bueno, veamos también, veamos los clubes, algo de gente honesta debe haber. Algo de gente honesta debe haber, algo de gente capacitada que sepa que si le dicen tenés que poner un telegrama hasta las 6 de la tarde, no lo pones a las 8 menos cuarto, o a las 19:53, con una hora de diferencia, que encima la hora de diferencia era a favor de Argentina. Porque tenía tiempo, era las 18 allá, en Quito, tenía tiempo hasta las 19. No solo no cumplieron con eso, sino que pusieron mal. Ahí pasa algo. Y cuando yo lo escucho a Riquelme, que no se hace cargo, no dice nada, y encima habla de que los chicos son los mejores jugadores del mundo, qué sé yo. Y la verdad digo, che, ¿esto votamos? ¿Realmente esto podemos tener en Boca? ¿Esto? Está bien, el sí pero Macri, todo lo que quiera. Pero esto puede dirigir un equipo. Bueno, a mí me parece que no. Y tiene que ver con todo lo que decimos acá. Porque Milei aprovecha todas las barbaridades que se han hecho en los clubes. Toda la corrupción, ¿se acuerdan? Nosotros tuvimos de candidato a un jefe de gobierno, Lamens, que tenía 55 cheques rechazados. Y pudo llegar a jefe de gobierno porque hubo un 30% de gente que votó eso, votó corrupción de San Lorenzo. Y así podemos decir cantidad de cosas. Entonces, esto es lo que tenemos, porque después, sí, acá lo charlamos siempre, decimos, con el Estado pasa lo mismo, llenaron de ñoqui todo. Ahora, ¿qué hacen? Echan a la gente que trabajaba, o que trabaja. Eliminan lugares. ¿Y cuál es la excusa? Y sí, esto, fíjense esto, o Canal 7, si quieren, la TV pública. Sueldo de 3, 4 millones de pesos, de gente que no iba, de todo lo que todos sabemos. En eso se monta esto, que no sé qué es, porque esto ya ni los liberales dicen que esto no es liberalismo. No sé, este desastre, se monta en todo el desastre que venimos teniendo en la Argentina en los últimos por lo menos 40 años o 50 seguro, o 60 vamos a decir, 60 seguro. Y se monta para llevar adelante todas las barbaridades que hace este presidente. Bueno, miren, y por si fuera poco, yo voy a poner un tema ahora que realmente me llevó primero una discusión interna, después también verlo con todos y por supuesto con Camilo, que me acompaña en la producción. Porque ese tema hoy nos echarían de acá de la radio y nos echan de todos lados este tema. Ahora yo, fiel a mi estilo periodístico, poco correcto, yo acá vengo poniendo, y me hago cargo, porque esto es personal, el tema de la musicalización, yo vengo poniendo el tema que más se escuchaba en el año 75. Con todas las consultas que hago para poner el tema, con todas las consultas que hago, con las búsquedas y con lo que me acuerdo un poco de memoria, que porque uno se acuerda mucho de esos años, porque fueron los años de plomo en la Argentina. ¿Recuerdan? Perón con el comisario Villar en el 74, en el fin del 73, forma las 3A. Las 3A empiezan, desatan una ola de masacre. Con todos aquellos que no pensamos igual, algunos zafamos, solamente tuvimos que sufrir patotas o tiros que no nos pegaron, qué sé yo, otros la cárcel, qué sé yo, pero bueno, se desata eso y era un país muy violento. El 75 ya fue el sumum de la violencia, ¿no? Ya todo se resolvía violento, todo el mundo le podía pegar un tiro al otro, 1.500 muertos el 75. Montonero pasa a la clandestinidad en plena democracia. También ahí hay también un contrapunto, pero siempre en el medio quedamos todos aquellos en general que éramos de izquierda, que no estábamos por la lucha armada, pero que igual el ser de izquierda significaba ser zurdo, significaba que te podían secuestrar, matar, ir en cana, todo eso que nos pasó a todos. Entonces era un momento violento y el tema que más se escuchaba en el año 75 era de Cacho Castaña, que murió a los 77 años en el 2019, velado en la legislatura y muy cuestionado, escrachado por algunas cosas que había dicho en ese momento muy graves, que después pidió disculpas sobre violaciones. Pero los dos temas más escuchados en el 75 eran de Cacho Castaña. Y yo no podía sacarle, como se dice, y disculpen la expresión, el culo a la jeringa. Porque yo tengo que poner algo que la gente escuchaba en ese momento. Y ahora, por supuesto, que esto no lo pondría para nada, pero sí lo tengo que poner porque yo me debo

Si alguno quiere opinar sobre el tema que pusimos, que marcaba una época que esperamos que no vuelva nunca más en la Argentina, allá en 1975, y cuando la violencia de género y la violencia en general era en todos los niveles, puede opinar al WhatsApp 11-31-26-0887, al teléfono 4864-0489, a los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar, a los locos la tribu en Twitter, y a los locos de Buenos Aires @loslocoslatribu en Twitter, y a los locos de Buenos Aires en Facebook. Ahí los podemos escuchar. Ahora cambiamos de tema. Yo quería que hoy charlar con alguien que conoce mucho de medios de comunicación y que aparte es un amigo, porque están pasando muchas cosas en los medios de comunicación, en los públicos, en los privados. Y aparte también pasan otras cosas, que hay mucha gente que está escribiendo, están saliendo algunos libros interesantes para leer, y por eso estamos comunicados con el licenciado en comunicación, Francisco Godínez Galay. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo andan todos? O sea, qué bueno hablar con vos. Qué alegría, hacía un tiempo que no charlábamos y no nos cruzábamos. Quiero decir también que Francisco los días jueves está en el programa acá, El Peso del Rocío, y también tiene un programa en streaming que después vamos a hablar, que se llama Bola Sin Manija, porque aparte de lo que sabe de comunicación, porque es director del Centro de Producciones Radiofónicas, también sabe mucho de deportes, esos deportes que uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, de eso también vamos a ver si podemos hablar de todo. Francisco, ¿cómo ves este momento para los medios de comunicación alternativo y para la comunicación en general? Bueno, la verdad que áspero, ¿no? Áspero. A nivel nacional y la ciudad de Buenos Aires está sumando a los criterios nacionales de vender el discurso de la libertad, pero por otro lado la libertad de expresión, la libertad de prensa asfixiada, no es la primera vez que la vemos asfixiada, pero con unos niveles para mí de grosería así nunca antes vistos, como que hay una cuestión con el aparato de comunicación oficial de que ya no importa ni mantener las formas, no sé si te da esa sensación, como que sí. No hay ni un costo social, moral, ni hablar de costo político. Por ahora, y hay cuestiones, mira, yo ahí pensaba, el discurso de la casta es el que llevó a ganar a este gobierno, que por supuesto se ve como que era la casta política, finalmente nos damos cuenta de que la política ha sido reemplazada por otra, que era una cuestión de revancha, venganza o envidia de ser esa casta política, y los que la están pagando son los trabajadores y trabajadoras. Fíjate vos, muchos de los que aún defienden ese discurso, por más que la pasen mal, y ahí hay algo que tiene que ver con la forma de comunicar de este gobierno, yo creo que ahí se entiende que casta también es el trabajador en blanco, ¿no? El trabajador asalariado, y hay mucha gente que no ha podido acceder a eso y lo ve como un privilegio. Entonces, por más que le vaya mal con estas políticas, lo que quiere también es una venganza, quiere que le vaya mal al que simplemente tenía un poco de derechos, ¿no? Uh-huh. Fíjate cómo han logrado construir eso de que no salgas a pedir para estar mejor vos, sino para que esté peor el otro, no importa si yo también sufro. Bueno, uh-huh. en ese contexto me parece que ahí es bien visto todavía cosas que se están haciendo como, bueno, que la red de Radio Nacional, que es una red de medios públicos imprescindibles, no importa más, ¿viste? Tienen que transmitir lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque era un privilegio quienes podían trabajar en blanco, y los ñoquis, la casta, ¿no? Y yo que tengo que pagar de mis impuestos, que vivo en Buenos Aires, lo que hace la Radio Nacional en Neuquén. Después vemos que hay tormenta de nieve, que no está la Radio Nacional para avisar, y los caminos colapsan, eso perjudica a la economía nacional, le hace gastar más plata al Estado, pero claro, ya ha sido instalado y tampoco es fácil vincular después las digamos lo judicial que ocurre cuando se reduce la diversidad, cuando se reduce el rol público social. Francisco, sí. Se te está cortando. Estás, a ver, bueno, si te podés ubicar. Sí, hablabas de que se reduce y ahí se te prácticamente. Sí, no, cuando se reduce el rol de los medios públicos, de los medios alternativos, cuando y esto es difícil de explicar, que esto nos perjudica a todos, ¿no? Todavía está la sensación de, por fin cierran esa cantidad de radios públicas que no sirven para nada, cuando vemos ya hay casos que es útil y que es perjudicial no tenerla, ni hablar de lo que puede pasar con los medios comunitarios, alternativos, lo difícil que es navegar en esta crisis económica y lo poco que van a estar ahí para las ayudas estatales, los subsidios, que en realidad son derechos ganados, que son vistos de vuelta como dádivas, como privilegios, y volvemos de vuelta a ese escenario en donde tenemos que estar explicando lo que es un derecho, ¿no? Estamos como corriendo de atrás y con el tema medios, con el tema de comunicación, se ve un montón. Un tema más para mencionar en esta primera parte que tiene que ver con eso es los discursos sobre la publicidad oficial, ¿no? Uh-huh. Que ahí es muy difícil hacer entender lo importante que es la publicidad oficial para el funcionamiento de una democracia. Porque, claro, no solo para comunicar temas de interés. Lo vimos cuando se optó por que no haya campañas de prevención del dengue o cosas así, sino porque además es un sostén necesario para los medios y no está mal eso, incluso y sobre todo, te diría, para los medios comerciales. Y lo que ocurre es que cuanto más cortan la pauta oficial, en realidad los medios amigos la reciben por otro lado, y eso también es difícil de explicar. Yendo a la ciudad de Buenos Aires, hace poco, no sé si a alguno de ustedes le pasó, me llegó una encuesta del gobierno de la ciudad preguntándome, estos focus que hacen, preguntando dónde quería yo que empezara el ajuste en la ciudad de Buenos Aires, sin opción de que yo dijera, no quiero que haya ajuste en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la primera de las opciones era la publicidad oficial, y después venían opciones que a primera vista son menos elegibles, como bueno, que se ajuste en el mantenimiento de espacio público, que no sé, en obras para las escuelas, claro. Entonces ahí también van instalando esa cuestión y para la comunicación hay todo un desafío, no solo por los discursos que aparecen por ahora casi infranqueables, porque no nos manejamos en el terreno de la lógica argumentativa, sino en una cosa más emocional, sino y además por el desafío de los medios opositores a subsistir directamente, ¿no? Claro. Ahora, Francisco, yo coincido en la mayoría de las cosas que dijiste. Ahora me hago unas preguntas que te las traslado a vos. Por ejemplo, vos recién hablaste de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, salvo el registro de medios, que es por ley, aquellos medios que hablen de la ciudad están en el registro y por ley tienen una pauta, el resto es todo manipulado. Es decir, vos ves partidos de fútbol que de grandes empresas que son que ponen lo de la propaganda de la ciudad. Es decir, ahí vos tenés una manipulación. Sí, existen. Solamente acá, no existe en el resto del país, no existió nunca lo de medio. Y después lo mismo ha pasado a nivel nacional. A mí o a cualquiera. Estás con el gobierno, yo te daba pauta. No estás con el gobierno, yo te la saco. Es decir, claro. a mí me ha pasado eso. Me pasó en el año 2012. Vos bien lo sabés porque fuiste productor. Entonces yo creo que también ahí está el problema, ¿no? Que se han basado en cosas que realmente la gente conocía eso, porque aparte lo hemos denunciado acá, la gestión anterior le manda una carta a la dirección de la radio diciendo, ahí tienes, que ese hombre que nosotros teníamos pauta oficial del gobierno nacional, ¿qué hace en esa radio que critica al gobierno? Hay que sacarle la pauta me la sacan al toque, hay que echarlo de la radio, le dijeron a la radio. Claro. Y me ahogaban con la pauta, era una forma de echarme. Entonces está ese tema, porque yo estaba viendo que en todos ellos tienen la excusa de todo un desastre que ha habido. Por ejemplo, en el Estado. Ahora han echado cantidad de trabajadores del Estado. Ahora, es cierto que a los ñoquis no los echaron. Eso es cierto. ¿Me explico? Ni hablar del pretendido ajuste del Estado o esto de los cargos de privilegio que en realidad están poniendo gente suya. Claro. Y es un reemplazo, pero bien vos decís, claro, el mal funcionamiento del otorgamiento de la publicidad oficial, que podría... De todo, ¿no? Y también de las contrataciones del Estado, ¿viste? En vez de por amiguismo, yo tengo un amigo, concurso público, como dice la ley de la SINAP, y que estén los mejores, que seguramente por ahí van a ser los mismos, porque uno puede tener cantidad de amigos que sepan, pero ¿qué costaba hacer eso? A eso voy. La estructura de lo sucedido, digamos, les da el pie para optar por lo que ellos quieren. Claro. Entonces, como la publicidad oficial no tuvo una sesión virtuosa en todos estos años, fíjate cómo, en vez de normalizarla, transparentarla, hacerla equitativa, lo que dicen, no, el problema es el concepto de publicidad oficial y lo cortan de raíz. Claro. Voy a un ejemplo más crudo. Los medicamentos en PAMI, los medicamentos oncológicos, lo que está pasando con el reparto de comida, no como y la excusa es como tenemos que revisar si los comedores existen. Lo que hacen es dejar de repartir comida, y en realidad lo que es distinto, lo que hay que hacer es, hay que repartir más comida y armar más comedores para que el hambre pueda reducirse, ¿no? Y aquel que malverse la comida o aquel que haga... tiene que estar preso, es decir, perfecto, denunciarlo. Porque, aparte, viste, parecería que es toda una cosa... es muy simple. Aparte, cualquier funcionario sabe quién es el trabajador que es ñoqui. Hemos visto, lamentablemente, cómo en el desarrollo social, por ejemplo, echaron cantidad de gente pidiéndole las listas a UPCN, diciendo, a ver, denos la lista de ñoqui. ¿Qué le dieron? La lista de trabajadores, que no eran de UPCN. Claro, a mí me parece que ahí, ¿no? Estamos en una encerrona, porque la gente... Es una encerrona. Claro. Es muy difícil desintegrar ese discurso. Pero bueno, lo que evidencia también es que en el caso de la comida, por ejemplo, que es un caso muy muy difundido, no les interesa transparentar y normalizar el funcionamiento de los comedores. Les interesa no dar más comida a los pobres. Y de hecho, se le sale en la ciudad a Kravets cuando dice no le den vecino, no le dé comida a una persona en situación de calle porque lo acostumbran a la pobreza. ¿Qué significa eso? Una barbaridad, porque aparte, alrededor de eso, aparte creo que no conocen la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque alrededor de eso hay cantidad de ONG. Yo paso a las noches, sobre todo a veces, por lugares donde hay gente de calle y hay gente de ONG que sale y reparte. O en Congreso hay colas que hace ya años que vienen, que sale la UTEP y reparte comida. O ni que hablar en las iglesias, la gente que va. Entonces, es una barbaridad lo que dice Krabbe. Claro, ¿no? Porque además va a la destrucción del núcleo humano de las personas que sienten como propio un problema que le pase a otro. Entonces, si no nos dejan, o si nos piden, o si nos amenazan con que estamos haciendo un mal por bajarle un plato de comida a una persona que tiene que dormir en la calle... va de vuelta para mí al núcleo conceptual base de toda esta ideología distópica, que es cada uno que se salve como pueda, acá no hay redes, no importan los clubes de barrio, porque van contra los clubes, contra los medios comunitarios, no importan las redes sociales, digamos. Es la atomización del ser humano para que después, claro, por separado es mucho más, claro, toman, más controlable. Toman algo que habría que modificarlo. Bueno, el otro día me decía alguien de Canal 7, ¿no?, que me decía que está hace más de 30 años, y decía... acá nosotros hace años que queremos que esto se modifique, porque esto es un despelote, Canal 7. Claro. Ahora, venir y bueno, chau, echamos a todo, me parece que esa, digamos, hasta es la fácil. Cosa que después uno está viendo, ¿no?, que ya empiezan a llamar amigos, para claro, esto además. Que vos decías antes, después al final terminan reemplazando a los que echan de un lado con los amigos que ponen ellos. Cosa que a su vez también han hecho todos los gobiernos, ¿no? Es decir, sí, claro, pero claro, como ellos llegaron con otro discurso, claro, ahí empieza a operar el discurso de la venganza por la venganza misma. Claro. Porque vos, cuando a un votante le decís, escuchame, vos votaste porque te prometieron que sacarían a los ñoquis, y lo y que a están la casta, haciendo claro. es poner ñoquis propios, ¿cómo me lo explicás? Claro. Y no importa esa contradicción, no te lo explican. Te insultan, te dicen, bueno, ahora lloren. Claro. Ahora somos nosotros. Claro, y aparte, ¿entendés?, a veces no ponen directamente a los ñoquis, los tienen ellos de funcionarios, porque están llenos de funcionarios del gobierno anterior. Están llenos. Los que se acomodan, por supuesto, que están haciendo un daño tremendo, porque imagínate. Bueno, por ejemplo, un caso más hablando de comunicación. Ahora bajaron la página de contar. ¿Qué daño puede hacer que las personas puedan acceder a ver películas, series de producción nacional que ya están hechas, que ya están online? Claro. Eso es venganza, eso es revancha, y eso es combatir un discurso que quizás hay contenidos ahí que hablan de derechos humanos, que hablan de cultura del interior del país. Es combatir ese discurso y combatir, ellos hablan de la batalla ideológica, es decir, esto es Buenos Aires, el interior que se arregle como pueda, cada persona se arregle como pueda, y en el camino vamos a ir recortando, casi sin mirar, porque es lo único que importa. Y cuando incurren en alguna contradicción, el discurso es, bueno, ahora estamos nosotros y no importa. Bueno, es bastante complicado de rebatir, ¿no? Porque ya no se manejan los argumentos. Francisco, ya antes de ir, porque no quiero dejar de hablar de este nuevo libro de Bola sin Manija, ¿no? Juegos Olímpicos, carreras, tiros y gente en malla. Antes de ir a eso, para un cierre, no sé, algo que te olvidaste o qué perspectivas ves con los medios de comunicación. Porque bueno, vos sos, yo recuerdo que vos tenés uno de los libros que se llama Como Sea, es decir, sí, cómo autofinanciarse los medios alternativos, y es un libro que ya tiene como 10 años, ¿no? ¿Cómo ves vos en perspectiva y si algo que quisieras agregar? Bueno, económicamente la estamos pasando mal, la vamos a pasar mal, y los medios de comunicación no van a ser la excepción, pero me parece que ahí, ante una crisis de tal magnitud de las ideas, sobre todo, hay una chance y casi una obligación de volver a militar con fuerza y sin resquicios en la comunicación alternativa, en hacer cosas, en la capacidad creativa, en generar alternativas, y creo que va por ahí. Y de hecho, el libro del que vamos a hablar ahora un poco es también una expresión de eso, es decir, bueno, nos juntamos con amigos, hacemos cosas creativas, tratamos de proponer, hacemos un libro, hacemos una canción, que empiece a fluir una expresión más efervescente desde las personas y desde los colectivos, ¿no?, que es lo que no quieren ver actuar. Ahora, una cosa, ¿no? ¿No ves también, porque aquello que venimos militando la comunicación alternativa más de 30 años, ¿no es también que también ahí hubo un problema de fuerte cooptación? Es decir, en un momento los medios alternativos se dividieron entre los que financiados por el gobierno de turno, cosa que antes no pasaba, pasó los últimos 4 años fundamentalmente, y los medios alternativos, aquellos que seguimos a pulmón o por ahí beneficiándonos de alguna ley, pero nunca de una dádiva. Claro, bueno, por eso digo, en la mala, que esta es la mala que ordena mucho más el escenario, es más fácil y más claro trabajar juntos en la inferioridad de condiciones que caracterizan nuestros medios, pero sin esas diferencias o esas cuestiones que vos decís que hubo y que es cierto. Entonces, en la mala da la sensación de que, bueno, es más fácil hacer fuerza con todo perdido, ¿no? Es un tema, eso da para mucha discusión, ¿no? Porque justamente yo lo que veo, por ejemplo, qué sé yo, la portera de mi casa, muchos trabajadores que te dicen, mira, esto es un desastre, yo ando muy mal, pero no quiero volver a lo anterior. Y ahora parecería que la cosa vuelve a ser lo que nos llevó al fracaso, es decir, nos llevó al fracaso todo contra Cristina, llegó Macri. Todo contra Macri, llegó Alberto. Todo contra Alberto, llegó Milei. Y ahora vamos a ir todo contra Milei y van a inventar otro, qué sé yo, otro Alberto. Ahí me parece que vamos a necesitar mucha creatividad, ¿no? Y sí, es así, tal cual. Bueno, decime, el 21 de julio, 13 horas, en el circuito cultural acá en JJ, Jean Jaurès 347, presentan el nuevo libro de Bolas sin Manija, Juegos Olímpicos, Carreras, Tiros y Gente en Malla. Primero explicarle a la gente qué es Bolas sin Manija, porque así te pueden escuchar por streaming. Perfecto, mira, bueno, Bolas sin Manija es un colectivo independiente que utiliza al deporte como una excusa para contar historias, para hacer humor, y nos especializamos en contar sobre deportes alternativos, y tenemos un programa de radio que también sale una versión en La Tribu, los domingos a las 9 de la noche pueden escuchar en La Tribu Bolas y Manija, y hemos escrito libros, hecho películas, hemos sacado discos, hacer cosas, lo que te decía antes, ¿no? Y ahora se nos ocurrió, que se vienen los Juegos Olímpicos, hacer un libro sobre los deportes olímpicos, que claro, en realidad es un libro de humor. Describimos cada deporte, obviamente, de forma muy hereje, si se quiere, pero también hemos investigado la historia de algunos deportes, las grandes figuras, historias curiosas que ha tenido, y hemos encontrado cosas que son muy muy lindas, y está buenísimo leerlas y también, bueno, escapar un poco de la realidad. Sí. Así que lo presentamos este domingo 21 de julio a las 13 horas, como dijiste, en JJ, Circuito Cultural. Vamos a pasar unos videos, vamos a presentar el libro, a leer algunos fragmentos, y vamos a también presentar un disco que hicimos en homenaje a los Juegos Olímpicos, y vamos a seguramente tocar alguna canción ahí en JJ. Pueden venir a comerse una empanada, un vino, pasar un buen rato. La propuesta un poco es esa, juntarnos más, reírnos, volver a la presencialidad creativa, y bueno, no es necesario que vengan a comprar el libro, vengan a pasar un rato agradable, ahí estaremos para tratar de reírnos entre todos y todas, ahí en Jean Jaurès 347 este domingo a las 13. Bueno, una cosa, no puedo dejar de preguntarte esto, ¿qué pasó con el Cavadi? Bueno, el Cavadi, que es un deporte alternativo, que es masivo en la India, sigue ahí, seguimos lo que sucede en India. La selección argentina ha ido a varias competencias más, hay una liga que se ha formado en la Argentina con equipos de Gualeguaychú, equipos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, y ahí se sigue construyendo un deporte que aquí es desconocido, pero que a partir del esfuerzo de la gente de deportes alternativos se pudo empezar a difundir, y nosotros, como nos gusta, seguimos la Liga India, los mundiales, bueno, ahí sigue el Cavadi. Bueno, así que para pasar un buen momento, el domingo 13 horas ahí en Jean Jaurès 347, y bueno, y vamos a charlar de todo. Voy desde ya, si no pasa nada extraño, ahí voy a estar porque tengo ganas. Aparte, yo confieso que he leído casi todos los libros que vos sacaste desde el Centro de Producciones Radiofónicas y hay algunos muy interesantes que no sé si se estarán volviendo a editar, pero bueno, creo que la gente que vaya ahí por ahí hasta puede consultar si hay algún otro libro, ¿no? Exacto, exacto. Y una cosa, bueno, te esperamos, Roberto, por supuesto, y una cosa, no es necesario que te gusten los deportes para leer estos libros, porque en realidad, les decía, el deporte es una excusa que tomamos, terminamos contando historias de sucesos increíbles, haciendo chistes con las cosas que vemos, y finalmente es eso, es un libro de humor que, fíjate que el título es poco... informativo o técnico. Juegos Olímpicos, carreras, tiros y gente en malla. Así que esa es la propuesta, ¿no? Interesante. Bueno, te mando un abrazo grande, te agradezco muchísimo que hayamos podido acá un poco debatir y hablar un poquito de los medios de comunicación, un tema que justamente porque somos parte de los medios de comunicación a veces lo tenemos olvidado, ¿no? Y como vos bien decís, se está viniendo la aplanadora y si la aplanadora sigue avanzando, va a avanzar no contra lo que tiene que avanzar, sino contra todos. Y contra todos aquellos que queremos que mejor comunicación y que todo sea mejor. Te mando un abrazo grande, Francisco. Abrazo, Roberto. Gracias. Nos vemos. Bueno, ahí hablábamos con Francisco Godínez Galay, muy muy interesante. No, vamos, después vamos a poner un tema. Ahora cuando volvemos hay alguien que nos escribió que le quiero contestar, que se quede, que le contestamos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Acá hay algunos mensajes. Uno, Susana de Caballito lo que dice es que está bien, que es historia y que eso se cantaba en esa época y que nadie tiene por qué ofenderse cuando vos, dice por mí, estás hablando de algo de hace 48 años que pasaron. Bueno, hay una felicitación de Juan al programa y hay algo que voy a tratar de sintetizarlo, pero nos escribe Educateu Horacio de Comodoro Rivadavia, Horacio de Comodoro, al cual le mandamos un abrazo. Mirá, el Blue acá, te digo, acá tengo las planillas, hoy cerró a 1.455 pesos. Porque me... Buenas tardes, el Blue está más cerca de los 1.300 que de los de 1.500. El dólar MEP es el que está en 1.300, el contado con liquid 1.308,40, el riesgo país 1.593 y el dólar Banco Nación 9.42 y el tarjeta 1.507,20. Yo cuando decía 1.450,60 hablaba del dólar, el Blue, es decir, que algunos dicen dólar libre, el que se puede comprar... salvo aquellos que compran con el o criptos o liqui o MEP, que para eso tienen que hacer determinados trámites, que el común que tiene un mango va directamente a la cueva. Y después, cuando yo hablé del impuesto a las ganancias, para mí es una barbaridad que se pague impuesto a las ganancias sobre 1.800.000 pesos, que de bolsillo, tal cual lo decís vos, Horacio, es de 1.500.000 y pico mil pesos. Para mí eso es una barbaridad, cuando una canasta vos también lo decís, es de 873 mil pesos, es más, 890 y pico mil da acá en la ciudad de Buenos Aires. Y la canasta básica, es más, supongo que todavía ahí en el sur es mucho más. Así que todavía es peor que se le cobre impuesto a la ganancia 1.800.000 pesos cuando las cosas están más caras. Yo lo que he dicho alguna vez, y recuerdo, es que mucha gente no está en esta discusión, porque estamos en un país con un 50% de pobreza y en un país donde los jubilados en los últimos 5 años le han bajado a 1/3 la jubilación, en donde un jubilado cobra 270 mil pesos que no alcanza absolutamente para nada. Entonces, mucha gente, no es mi caso, aunque yo no llegue a esa cifra, creo que está bien que no se cobre impuesto a la ganancia, pero siempre he dicho lo mismo, mucha gente, yo hablo con mucha gente alrededor mío y le pregunto, y vos, y no paga, alrededor mío, no sé, seremos todos ratones, pero no paga nadie impuesto a la ganancia. Entonces dije eso, dije que mucha gente eso no le interesaba, pero yo, por supuesto que creo que, es más, si vos que escuchás este programa sabés que yo siempre dije que hay que igualar para arriba, no igualar para abajo. Para igualar para abajo tenemos a los gobiernos peronistas o al populismo este de Milei o a los que se te ocurran, que siempre han igualado para abajo. Yo creo que hay que igualar para arriba y por eso creo que el impuesto a las ganancias, si habría que poner algún impuesto a un salario, yo hoy, si me apurás, te digo que tiene que ser a los salarios de más de 10 o 15 millones de pesos. Si me apurás, te digo eso, ¿entendés? Pero si no, te digo, por supuesto, estas cifras que se manejan, estoy totalmente en desacuerdo que se cobre impuesto a las ganancias. Te mando un abrazo grande, le mando el saludo a Camilo que me mandás, y bueno, y muchas gracias por seguir escuchándonos y por seguir el programa. Bueno, vamos ahora a algunos temas con algunos audios que también son para el debate. Hoy venimos con muchos temas que son para el debate y nosotros lo que hacemos, lo planteamos el tema, y a veces cuando salimos con alguien hacemos, como pasó recién con este Francisco, tratamos de poner los puntos de vista, y está bien que se pueda pensar diferente, porque yo sé que tanto los oyentes que escriben como muchos de los entrevistados, o casi todos los entrevistados con los que hablo, sé que lo que están defendiendo son los intereses colectivos, no los personales. Entonces eso hace que uno pueda debatir más fácil, porque es más difícil debatir con aquellos que defienden sus propios intereses y no los intereses de las mayorías. Se decretó la desregulación del sector aéreo comercial la semana pasada, porque se reglamentó un artículo del Mega DNU, que está vigente, recordemos, y vamos a escuchar un audio de Edgardo Llano, que es el secretario general de la Asociación de Aeronavegantes, que explica qué es lo que está pasando fundamentalmente con Aerolíneas Argentinas. Vamos a pedirle a Soledad Vázquez, que acaba de ingresar en reemplazo de Franco Cocho López, y vamos con este audio, escuchen atentamente. Son medidas destructivas hacia Aerolíneas Argentinas y hacia Intercargo. Ese tipo de medidas demuestra la incapacidad del gobierno y los responsables de tomar esta decisión, teniendo en cuenta que en ningún país del mundo se toman este tipo de decisiones. Nadie desregula el mercado aéreo, fundamentalmente por cuestiones, primero, de soberanía, para ver quién vuela en el espacio aéreo argentino, eso porque es fundamental controlar el espacio aéreo, y segundo, al no haber controles también, en manos de quién pueden ser las empresas aéreas que vengan a operar en el país. Se presta para el blanqueo, para el lavado de dinero, para que entren los narcos a volar en Argentina y utilicen los aviones para acercar mercadería. Por eso ningún Estado cede el control del espacio aéreo ni de la actividad aérea en general. No hay desregulación en ningún lugar del mundo, este gobierno va a contramano de todo el planeta en ese tipo de medidas. Creen que la ausencia del Estado, o como dijo el presidente, vengo a destruir el Estado, y creerán que destruyendo los controles van a mejorar. Lo único que van a hacer, vos lo dijiste recién, anuncian vuelos con aviones pequeños para llevar pasajeros. Recién el nuevo ministro Schulzenegger, en forma ridícula, dijo que, entre otras cosas, esto va a servir para que se pueda volar al campo de Piedra Pome en Catamarca, desde Córdoba, 40 minutos de vuelo. Si tenemos que hacer es desregular, para eso realmente no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Eliminar las bandas tarifarias y poner, ellos dicen, para que vendan más barato. Bueno, de hecho eso se hacía y se hace porque no hay control sobre las bandas tarifarias en ese momento. Pero eso hace que en un país con cielos abiertos y con bandas tarifarias, porque hay países que hubo cielo abierto pero nunca entregaron las bandas tarifarias, ¿qué implica? Que cualquier aerolínea del mundo puede venir con 5 o 6 aviones, volar determinada ruta en el país al costo que le parezca, aún perdiendo plata. En 2 o 3 meses se sacan la competencia encima y después regulan el precio de la tarifa a su antojo. Eso es lo que ha pasado en cada país donde hubo libertad de cielo y donde desaparecieron siempre las empresas locales. Esto pone a Aerolínea en una situación de riesgo, y a Intercargo de la misma manera, porque también plantean desregular la rampa, sin tener en cuenta que en Ezeiza o Aeroparque no hay capacidad para alojar nuevas empresas o equipamiento de rampa, porque ya están bastante colapsados con lo que hay. Así que no sé qué evaluaron para este decreto. En el decreto, uno de los considerandos hablan de que para hacerlo llamaron a distintos organismos, a empresas, a organismos oficiales y a los gremios. Bueno, los gremios nunca los llamaron, jamás hemos tenido participación. Sí han tenido participación, y muy fuerte, los abogados de las empresas americanas y la empresa chilena LATAM. Ellos sí han tenido y han sido los que más influenciaron en el decreto este, porque lo hacen a medida de eso, ¿no? A la medida de las empresas americanas y del grupo del holding LATAM. Contradictorio el decreto, porque Intercargo está entre las empresas a privatizar, que se votó en la ley bases. Por eso no entiendo cómo ahora atentan contra la empresa. Intercargo es la empresa de handling, de rampa, digamos, la que hace la carga de los aviones, de pasajeros, de carga, de correo. Es la que hace la carga y descarga de los aviones a todas las compañías de origen extranjero. Hay una ley que dice que cada empresa se puede autoprestar el servicio, y de hecho Aerolínea Argentina, Flybondi y American hicieron uso de ese decreto de autoprestar el servicio. El resto lo hace Intercargo, que a través de consultoras internacionales como Izago ha reunido las calificaciones más altas para operar en toda la región y está considerada como una de las mejores de América Latina. Esa empresa se va a perjudicar. ¿Por qué? Porque habilitan a que cualquiera puede venir y montar una empresa solamente con pedir permiso, sin demostrar ni siquiera capacidad económica más que una declaración jurada, puede venir, armar su empresa y volar, eso sí, a las rutas rentables. A las rutas no rentables no va a volar nadie, por eso nosotros decimos que va a haber provincias que van a quedar totalmente desconectadas del resto del país, porque nadie vuela a las rutas rentables. De hecho, hoy tenemos 42 rutas federales en el país y a 20 destinos esos solamente vuelan aerolíneas. ¿Por qué? Porque son rutas no rentables. O sea, yo quiero saber, cuando la aerolínea no pueda volar, quién va a hacer esa ruta de cabotaje que hoy cubre solamente la aerolínea. Por ejemplo, Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, Mar del Plata, Reconquista. Bueno, son no son rentables, pero con la expropiación del 2008, el gobierno obliga, o la ley esa obliga a la aerolínea a cubrir todas las rutas, sean o no rentables, para que el país no quede desconectado. Yo quiero ver qué va a pasar con todo eso después de esta decisión, cuando se empiece a aplicar el decreto S-599. Bueno, hay una explicación. Esto entra en todos los temas que venimos diciendo, cómo se ha utilizado todo lo que estaba mal en el Estado para arrasar con todo, ¿no? Más o menos sería esto. Me quedé antes con el tema de Horacio, una cosa que me parece que es importante y no la dije, que él dice que excepto Altamira o Sartelli en las notas pasadas con opiniones fundamentadas, el resto que escribe en los medios masivos y en los militantes solo hacen lobby sin ningún fundamento en la realidad. Interesante. Yo coincido con muchas de las cosas que dice Horacio. Bueno, ayer se reunió la CGT con el gobierno. Todo esto entra en los pactos que sabemos. La CGT ayer salió diciendo que habían puesto el tema de ganancias. Bueno, ojalá que lo hayan puesto en discusión, que van a reunirse equipos técnicos. Estuvo Gerardo Martínez, estuvo el de UPCN, estuvo Cavalieri, Andrés Rodríguez, estuvo Daer y Acuña de la CGT. No participaron los Moyano, pero sí, es decir, la mayoría de los dirigentes de sindicales de la burocracia. ¿Saben qué es lo que más le preocupó? Yo les digo lo que más les preocupó y lo que les está preocupando son dos cosas. La caja de las obras sociales, y que no manden una ley al Congreso para que haya una votación, para que haya democracia sindical. Que recordemos que el último que hizo esto fue un hombre del centro izquierda, del alfonsinismo, fue Mucci, que intentó modificar la ley de asociaciones profesionales para que no haya burócratas que están 50 años y que no representan los intereses de los trabajadores, como esto, inclusive como el propio Llano que hablábamos, que decía cosas fundamentadas, que había que ponerlas sobre el tema de aerolínea, pero también sabemos que son los gremios en aerolínea argentina. Yo sé que esto tiene mala prensa y sobre todo en la izquierda, en el progresismo, decir que hay que sacar una ley que para modificar las asociaciones profesionales. Bueno, antes era al revés, el progresismo, la izquierda quería eso, porque si no, ustedes se dan cuenta que de los sindicatos la izquierda tiene uno o dos, porque en todos los lugares le hacen la vida imposible para que nadie pueda estar. Andá a bajarlo a Genta, que hace 50 años o más de 50 que está en el, hoy tiene 86, sí, más de 50 que está en el SUTECO acá en la ciudad de Buenos Aires. Andá, viste, ponerle una listita, andá, vas a ver lo que te pasa si pones una listita. Aparte de todas las cosas que tenés que hacer, porque te piden hasta análisis de sangre para presentar una lista en contra. Pero bueno, ellos están preocupados por eso, y por eso están tratando de ver qué cosas negocian con Milei. Es decir, cuando les hacen creer que están en contra de la reforma, de la reforma laboral, es más, algunos ya lo dicen, como el de la Unión Ferroviaria, Sacía, que es secretario también de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que dijo es necesario hacer una reforma laboral. Acá, ojo, yo también creo que es necesario hacer una reforma laboral, pero a favor de los trabajadores, no las que discuten los sindicalistas y el gobierno. Bueno, en medio de todo esto de los sindicalistas discutiendo y lo que están haciendo y ganando tiempo, si van a hacer un paro, si no van a hacer un paro, y bueno, todas las cosas que sabemos en donde la pelea es entre malos, bueno, pasan cosas y pasan cantidad de cosas, cierre de fábrica, despido, baja de la producción industrial, todo lo que, el desastre que estamos viviendo como en los peores tiempos de la Argentina. Vamos a escuchar a Gastón Figueroa de Medamax de La Matanza, que es un amplio supermercado mayorista, que tuvieron 70 despedidos. Escuchémoslo. Mi nombre es Gastón Figueroa, delegado de los chicos de Medamax. Son los 70 despedidos, 70 familias sin una fuente de trabajo. Esta es la tercera semana que estamos de acampe, 24 horas esperando una respuesta final del reclamo que estamos queriendo, que es el 100% de la indemnización. Esperando el día de mañana, que supuestamente van a abrir las puertas, porque ya la denuncia penal ya fue aceptada por el fiscal y está obligado a la empresa a las 3 de la tarde del día de mañana a abrir la sucursal, porque hay pertenencias nuestras y necesitamos también. Y bueno, tenemos una comunicación de que hay un posible vendedor de este fondo de comercio, adquiriente, que quiere resolver la situación porque quiere tener este fondo de comercio para poder comercializar, y con eso tal vez se pueda destrabar la situación de acá. Pero mientras tanto nosotros nos mantenemos en alerta, porque esas son propuestas que todavía no llegan a una certeza. Mientras tanto estamos acá y vamos a estar hasta el final esperando que tengamos una respuesta pronta por lo que nos corresponde, que es la liquidación final del 100%. Bueno, Otro caso de despidos es lo que ocurrió en FATE, 96 despidos. Hubo una audiencia en donde participaron los trabajadores de FATE, una audiencia con diputados para ver qué hacer con los despidos. También hubo en Bridgestone. Y Cristian Gómez, un trabajador despedido de mucho tiempo en FATE, esto decía. Mi nombre es Cristian Gómez, soy ex trabajador de FATE, 15 años en la empresa donde vi mi vida crecer desde muy chiquito. Entré a trabajar ahí, dejando, como dice el compañero, la espalda, hernia de disco y muchas cosas más, donde un día llegas a la fábrica y te encontrás con que el molinete no te abre y te dice estás despedido. Bueno, como sabrán muchos mis compañeros que están ahí, seguro serán despedidos igual que yo. No es un despido al voleo, como dice que tiene una crisis la empresa FATE, este muchacho Magane, te da bronca porque nos despiden por una causa, solamente por buscar derechos, por buscar, qué sé yo, negocios de ellos. Nos usan a nosotros para, simplemente para negocios de ellos. No les importa si tenemos familia, si una alquila si está cagada o no. Con 40 años vamos a buscar laburo, no hay laburo. Y te das cuenta que solo lo único que quiere esta empresa es seguir creciendo. Gracias a Dios tenemos un gremio que nos responde, donde veo, no acá, pero veo muchos otros gremios que son despedidos y no pueden ni siquiera levantar la voz y nadie los escucha y todos nos miramos como si fuera sin protección. Y yo, gracias a Dios, tengo un gremio que lucha y sé que hoy en mi fábrica me echaron por pertenecer a un gremio, por levantar la voz en un fumadero y decir, no, muchacho, esto no es así. Y te dicen, no puedes hablar así porque te puedes echar. Quiero que termine esas cosas. Quiero un basta. No podemos permitir más estas cosas. Yo pertenezco al gremio, pero no de que si yo me posturo. He sido delegado paritario, me gusta ir a las reuniones, me gusta ir a las marchas. Y hoy estoy afuera por eso nomás, por pertenecer a un gremio. Y porque quieren usar de nosotros los 97 despidos para sacar negocios sucios, nada más que eso, nada más. No existe otra cosa para esta persona. Entonces les quiero pedir y agradecer que nos acompañen, que nos ayuden en esta lucha y que levanten la voz estos diputados junto con mi secretario general para que podamos hacer algo. Porque si nosotros no tenemos a alguien que nos represente allá arriba y que nos den esta opción, no vamos a ser nunca nadie. Entonces tenemos que estar más unidos que nunca. Gracias. Gracias a todos. Bueno, eso decía. Bueno, vamos a ir a un tema, porque no quería dejar de poner a los viejitos piolas, y para mí uno de los mejores temas de la historia del rock y del pop y de lo que se te ocurra. El tema es La Casa del Sol Naciente. ¿Pero por qué lo ponemos? Porque todavía lo está cantando Eric Víctor Burdon, que fue uno de los fundadores de Animals. Si ustedes lo escuchan ahora, a los 83 años, lo canta exactamente igual. Pero yo, en honor al a lo de Animals, lo voy a poner a él cuando era joven. Y escuchen. Go! children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos y es el momento en que vos estás ahí en tu casa tomándote un whiskycito o un mate. ¿Qué viene mejor? Mate. Mate. Un poco más saludable. No hagamos apología a, al escabio. No, igual, si uno se puede tomar un whisky, que se lo tome. Muchachos, un cortito. Ustedes saben a quién estoy hablando. Sí. Sigan con el whisky, tranquilamente. Tómate. No viene mal. Y si no es bueno, si es malo, le metes alguna gaseosa. No. Si es malo, le metes alguna gaseosa. Pero no. Si es pero malo. ¿Qué tan malo? Y porque... hay un problema de costos ahora. Sí, eso es cierto. Recuerdo uno que es que es un el doble de una letra del abecedario, el W. Sí. Que bueno, que ese tal vez sí podría dársele un poquito, ¿no? Un poquito de cocucha. Ya sabemos que no vamos a tener un auspiciante de W. De W no. Bueno. No, si quieren también y hacemos ahí con alguna gaseosa cola. Por ahí no creo que Coca-Cola nos ponga guita, pero por ahí hacemos otra. Un combo. Hacemos, claro. El otro día vi en una cadena de supermercado. Un combo. Que claro, que era el Fernet más, era un buen precio. Eran 10.000 pesos por las marcas. Pero después no. Bueno, acá estamos, hoy lo escucharon. Tenemos que ofrecer un combo más barato igual. Siempre tenemos alternativas, así hoy, que necesitamos también una combinación alternativa. Hoy escucharon nuestra conversación con sobre los medios y el problema de financiamiento con Francisco Godine Galay. Bueno, aceptamos con 10 combos. Sí. Hacemos propaganda. Regalamos uno y nos tomamos los otros 9. Bueno, vamos con cine, vamos para con cine. Dale. Hasta el final del programa. Vamos al cine. Dale. Son tiempos complicados. Va, no complicados. No son tiempos complicados. Pero sí están llenas las salas de cine de niños. Es algo que no lo podemos evitar. Inclusive, esto también, un pequeño dato de color para aquellos que madrugan tal vez y que tienen ganas de ir con llevar a algún hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta, tienen ganas de llevarlos al cine, los tienen que cuidar o algo. Bueno, hay algunos cines que pusieron funciones más baratas a la mañana, cines que suelen abrir a la 1 de la tarde, 12 del mediodía los que abren temprano, pusieron funciones desde las 10 de la mañana y a mitad de precio. Estamos hablando de todas maneras mitad de precio de 4.000 pesos aproximadamente, ¿no? ¿En qué lugares? En todo, no, esto me estoy refiriendo a los cines de cadena. Me estoy refiriendo a cualquier cine que se les ocurra, cine de shopping. Acá tenemos cerca el del Abasto, tenemos cerca el de Avenida La Plata y Rivadavia. Tenemos, también seguimos por Rivadavia, nos vamos acá Rivadavia y José María Moreno, Acoiti Rivadavia, más conocida así esa esquina. También tenemos otro shopping más con otro cine con funciones matutinas. Así que esa es una buena manera de poder aprovechar también para ver alguna de las películas que están en cartel, ¿no? No es muy variada la cartelera, por eso, por supuesto, traemos alternativas, como solemos hacerlo en esta columna, pero de todas maneras está bueno que se acerquen a ver algo, ¿no? Como, por ejemplo, esto por fuera de la columna es una opinión personal. Vi Tornados la semana pasada. Tenía muchas ganas de ver esa película y cumplió con sus expectativas. Una muy linda película. Vi Un Lugar en Silencio, tirando ahí a una peli de terror también. Una gran, gran película. También recomiendo que la vayan a ver. Así que bueno, pueden aprovechar en estas funciones con descuentos. Pueden aprovechar para esas películas. Pero si no tienen ganas de ir a esos cines, si no tienen ganas de ir con los chicos al cine, tenemos un pequeño ciclo, homenaje en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín, que empezó hoy a las 3 de la tarde y va a tener lugar hasta el 28 de julio, en el cual se van a estar celebrando los 100 años del estudio de cine soviético Mosfilm. Mosfilm. Un estudio de cine que fue el más grande durante la Unión Soviética, por supuesto, luego de la caída del muro, cuando se disuelve la Unión Soviética, pasa a manos de, ahora tiene un director general, se privatiza, pasa a manos de un actor y director que hoy sí, al día de hoy sigue trabajando, pero es algo muy interesante analizar, primero entender qué pasaron por acá enormes directores con una influencia enorme en la historia del cine o en muchas de las historias del cine, como por ejemplo si nos vamos a los años 20-30, que es cuando cuando se funda este estudio, muchas de las películas de Sergei Eisenstein, uno de los directores que empieza a podríamos decir, entre comillas, a jugar con lo que es el montaje, con lo que hace que el cine sea el séptimo arte. Muchas de sus películas fueron hechas dentro de el estudio Mosfilm. Así como también, si nos vamos décadas después, nos cruzamos con prácticamente todas las películas de Andrei Tarkovsky. Entonces, también un director que, metiéndose en un terreno surrealista, de una narración mucho más compleja y mucho más guiada por emociones que por la acción en sí. También encontramos muchas películas de este director realizadas dentro de este propio estudio. Así que recomiendo que entren a complejoteatral.gov/cine. Ahí se van a encontrar con todas las películas. Películas de estos dos directores se van a encontrar, como por ejemplo de Tarkovsky, van a poder ver La Infancia de la infancia de Iván, no, van a poder ver Andrei Rublev. pero no es la única recomendación que tenemos respecto a este estudio, respecto al estudio de cine Mosfilm, que está cumpliendo, insisto, está cumpliendo 100 años, fue fundado en el año 1924, sino que si entran a su canal de YouTube, si entran a lo que sería youtube.com/Mosfilm, se van a encontrar con alrededor de 200 películas y series producidas a lo largo de estos 100 años completamente gratis, y muchas inclusive subtituladas. Tuve la, no solo subtituladas, sino que remasterizadas en 4K. O sea, el estudio se está tomando, se está poniendo en el gasto de restaurar y de recuperar películas que podrían perderse. Las restauran en la mejor calidad posible, en la máxima calidad que existe hoy, y las suben a YouTube para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo la pueda ver. Y en el caso de muchas películas, también subtituladas al español, que eso es lo que me llamó gratamente la atención. Por ejemplo, recién mencioné a Tarkovsky, una de sus películas más reconocidas, que es El Espejo, una película autobiográfica hermosa, muy complicado de venderla desde lo narrativo, una película que va mucho más allá, podríamos decir, de mismo del surrealismo en sí, ¿no? Es una especie de biopic, pero con distintas secuencias que después oníricamente terminan fundiéndose. Es algo muy, muy lindo de ver, El Espejo. La van a encontrar en este canal de YouTube completa, en 4K, en la mejor calidad posible y subtitulada al español, lo cual es un lujo absoluto. Películas que hace años costaba muchísimo encontrarlas. Y no solamente con eso, no solamente con películas de Tarkovsky, sino también con películas del propio director del estudio de hoy, ¿no? Así que tienen estas dos opciones, estas dos pequeñas recomendaciones. Una, que vayan al, que entren a complejoteatral.gob.ar/cine, sí, y que ahí vean el catálogo de películas de Mosfilm, que van en general desde los años 30 hasta la década del 80, y vayan a ver alguna de estas películas al cine, así como también pueden entrar al canal de YouTube de este estudio y ver un montón de las películas que fueron restaurando y que fueron subiendo, no solamente películas, sino también, si les interesan, hay un montón de series también que fue produciendo este estudio, sobre todo en la última década, ¿no? Así que una alternativa muy interesante para que puedan disfrutar de una linda cartelera de cine, de un lindo contenido, podríamos decir, en su canal de YouTube, pero sobre todo de 100 años de, como me gusta decir y como digo siempre y me voy a seguir repitiendo, de una de las muchas historias que tiene el cine, ¿no? Pero no es la única recomendación que tenemos, y acá volvemos rápidamente a los niños. Volvemos a aquellos que quieren ir con niños al cine o no, o quieren ver una película infantil. Durante las vacaciones de invierno, en el cine Gaumont, en diagonal al Congreso, el Espacio Inca, van a poder ver películas para niños, más precisamente desde mañana 18 hasta el 24, van a poder ver desde las 14 horas Los Rescatadores, Regreso al Planeta Tierra, una película animada de animación china, una producción china bastante interesante. A las 16, una Jungla de Locura 2. A las 18, Un Gato con Suerte. Y a las 20 horas, y esta es mi recomendación personal, El Niño y la Garza, la última película del director y animador y productor y guionista y demás, Hayao Miyazaki. A mi juicio, y esto es un título completo y absolutamente personal, la mejor película de Miyazaki. Me metí en varios líos por decir esto, pero van a poder disfrutar del Niño y la Garza desde las 20 horas, mañana 18, desde mañana, mejor dicho, hasta el 24 de... hasta el próximo miércoles, hasta el 24 de julio, ¿no? También una cartelera alternativa, en este caso orientada hacia los niños, en un cine muy, muy económico, de muy fácil acceso, como es el Espacio Inca Kilómetro Cero, el cine Gaumont. Así que recomiendo que se acerquen, que vayan a ver alguna de estas películas. En el caso del Niño y la Garza, No solamente la película estuvo en cines a principio de año, la estrenaron allá por el 11 de enero. Fue la primera película en la que vi en el cine en el año, ahora que recuerdo, en este 2024. Miyazaki y su estudio Ghibli ya tienen 30 años más o menos de trayectoria. Muchos vimos sus películas de chicos también, así que seguramente esa función no sea una función solamente para chicos, sino también generaciones como la mía, o inclusive más grandes todavía, que vieron películas como Mi Vecino Totoro, como El Viaje de Chihiro y demás, seguramente es una buena oportunidad para acercarse y poder disfrutar nuevamente, o de poder ver finalmente en la pantalla grande una película que es hermosa, ¿no? Una película como todas las que caracteriza a Miyazaki, en general con una nena, en el caso de esta película con un nene protagonista que, como en todas las películas de Miyazaki, entra en un mundo fantástico, en un mundo maravilloso y demás, con una búsqueda que desde lo consciente no es pareciera no muy clara, pero en el inconsciente del chico es muy clara, que es sencillamente superar la muerte de su madre, terminar el duelo por su madre. Así que una película muy linda, muy emotiva para poder ver, como dije recién, que pueden ver chicos y grandes, así que recomiendo que vayan a ver El Niño y la Garza en este especial de vacaciones de invierno en el cine de Gaumont. Perfecto. Bueno, terminado cine. Hoy empezamos al revés. Tres cositas porque hoy quiero poner un tema alternativo que lo tengo ahí hace como 2 meses que quiero cumplir con la gente que nos manda temas para poner. Y no estamos poniendo. Culpa mía, asumo toda la culpa. Cortito, gladiadoras. Gladiadoras campeonas. Pero faltaba un partido. Queda un partido contra Independiente, se juega este fin de semana, todavía no hay horario. Hay algunos partidos que de todas maneras se jugaron la fecha pasada. Gladiadora, hablamos del equipo de fútbol femenino de Boca, que ya tiene más de 27 títulos, una monstruosidad. Exactamente. El mejor equipo femenino del fútbol argentino, y que nosotros somos hinchas fanáticos y que lo seguimos. Exactamente. No se sabe cuándo se juega el próximo partido. Es una joda ese. Sí, de todas maneras, entré acá a página del AFA. Esto es algo así de último momento, radio en vivo, como decís vos, ¿no? Y están los horarios. Están los horarios. Así que antes de empezar a tirar palos, están los horarios. Sábado 20 de julio, este sábado día del amigo, 11:30 contra Independiente. Uh-huh. Van a jugar las gladiadoras en Casa Amarilla. Gane o pierda, ya son campeona y se festejará, ¿no? Exactamente. Seguramente sí. ¿Cuándo es el sábado? Este sábado 11:30, seguramente haya entrega de copa también. Y los premios, perfecto. Exactamente. Bueno, otra cosa. ¿Quiénes juegan hoy en Boca? Hoy en Boca juega Riquelme, el Chicho Serna, Cassini. La dupla central somos mi amigo el Titi y yo. Saludos al Titi, que está cumpliendo años hoy también. Bueno, un saludo para el Titi. Van a jugar muchos juveniles. Se trajeron, esto es algo insólito, vos ya hiciste un pequeño descargo, coincido en lo que dijiste. No hay que minimizar el tema, es algo que creo que es lo que se quiere hacer desde la dirigencia también. No podés traer 4 tipos, los 4 van a ser titulares, los traes exclusivamente, apurás las negociaciones. Ponés mucha plata para traerlos a los 4 para que jueguen sí o sí estos 2 partidos y no mandás un mail para que jueguen los tipos. Es increíble. Son de terror. Es increíble. Yo creo que son inoperantes, ¿viste? Es que ese es el tema, no tenés a quién echarle la culpa en este caso. Entonces sos un inoperante. Que podés decir, lo menos, una pequeña muestra de que te interesa realmente el socio, sobre todo el socio que te votó, pero el socio que no te votó o que no te puede votar, como por ejemplo nosotros que somos adherentes y no podemos votar, y también por el hincha, lo mínimo que puedes hacer es salir a pedir disculpas. Hicimos esto y nos la mandamos. Ni siquiera te estoy diciendo que alguna cabeza debería rodar. Y es más, lo más sencillo tal vez es cortar, que salga Riquelme y diga, se lava de las manos y diga, fue tal, fue un error de adentro, pum. Claro, pero eso, el problema que eso no es así, porque Riquelme, yo y lo decía, maneja el club como su casa, ¿viste? Ese, entonces, hay una costumbre así de casi todos los presidentes del fútbol argentino, ¿viste? El fútbol, exactamente, el entonces... Club es, porque después, oh, es de los socios. Ahora, vos andá a pedir que te digan cómo están las cuentas. No, olvídate. Bueno, o andá a ver qué hacen con las entradas de favor, qué pasó con el Chanchi, que te acordás que dijo que le habían robado el celular porque ahí tenía todos los arreglos de venta de entradas trucha. Bueno, es un desastre, que es el mismo desastre que ha pasado y pasa desde hace tiempo En el fútbol argentino y en todo, ¿viste? Todo. Sí, sí, sí. Todo es así, lamentablemente. Así que da bronca. Sí, yo lo mínimo que esperaba justamente en esta bronca es por lo menos un pedido de disculpas. No recibimos eso. Claro, ahora vos fíjate, si hoy gana Boca, por supuesto que vamos a hinchar para que gane, lo van a pintar como algo épico. Sí. Y se tapa todo. Si hoy gana Boca, creo que se tapa todo. Ahí tendríamos claro. que ver que gane Boca, pero después decir, loco, ustedes son unos inoperantes aunque claro. haya ganado Boca. Porque sí, ahí Riquelme sí, sí. salió a decir que muchos decían que... Que Saralegui, sí, Saralegui, no, nadie dijo era, que Saralegui y nunca era nadie mejor dijo jugador. Que era el mejor 8 de la Argentina. Sí. Ese es un invento de Riquelme para hablar de los chicos, usar a los chicos, cuando en realidad él había comprado, invertido unos cuantos millones de dólares para comprar jugadores que por la ineficacia, impericia del presidente de Boca y de todos los nabos que tiene alrededor, perdón, todos los que tiene alrededor, no coordinan para mandar un telegrama. No, iba a decir una palabra que se usa mucho en las películas españolas, ¿viste? Pero no la quiero decir. Algo con sub, de estos tipos, pero déjalo. Ok, sí, coincido con todo lo que decís. De todas maneras, acá hay una cuestión. Y creo que mismo los chicos hoy que van a jugar en Boca hasta son víctimas de esto. Porque después el fútbol es exitismo y mañana posiblemente, vos lo dijiste, el tema pasa y van a estar hablando de que ponele que Boca gane, ponele que ganemos hoy, van a estar hablando de la épica de Boca y demás. O ponele que Boca pierda. A los jugadores no les da la talla, no se pueden poner la camiseta de Boca. Le van a caer a unos pibes que va a jugar Ceballos, por ejemplo, que debutó por Copa Argentina, Julián Ceballos, y jugó 2 minutos, no claro. tocó la pelota. Delgado jugó un partido. O Delgado jugó 5 partidos, pero en total tiene 70 minutos jugados. Menos de un partido tiene jugado en total. Entonces, los que tienen que poner la cara hoy por Boca son esos chicos. Claro. No es justo. Realmente no es justo. Y a esos chicos les tienen que pedir disculpas también. Porque no son fuera de serie, se están formando. Y corren el peligro de que los apunen y que después su carrera se vaya para cualquier lado. Entonces, ahí hay otras víctimas también. Y que van a poner la cara y que se van a romper el lomo, no tengo la menor duda. Y hoy es lo que tenemos y vamos los pibes. No vamos queda los otra. Pibes, vamos Boca. Vamos Boca más allá de sus dirigentes. Que creo que estos son los peores de la historia. Pero... es como Milei, lo votaron el 56%, esto lo votaron como el 60%, estos inútiles que hoy están al frente de Boca. Me hago cargo de lo que digo. Chao Camilo, gracias por todo. ¿Sabes qué hacemos hoy? Sí, nos vamos con un tema. Nos vamos escuchando un tema que nos mandaron hace 5 meses y no lo pudimos poner por falta de tiempo. Performance, de la cuna al cajón. Muchas gracias, Sole Vázquez. Chao, hasta la semana que viene. Siento nena, todo el día es rock and roll. Voy a... Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.